necesidades sociales pendientes de resolver, que son muchísimas, las conocemos todos. Eso, esa es la parte fácil del asunto. Yo desde que tengo uso de razón empecé a ver que hay una gran desigualdad social. Después cuando me empecé a involucrar en ciertos estudios, uno se da cuenta que es un sistema el que las genera, esa desigualdad. O sea, hay pobres porque hay ricos. Y eso creo que está más o menos ahí sobre la mesa. El asunto es si eso se puede revertir. O sea, ¿cómo sería una solución, aunque sea a largo plazo, y esté lejos o no tan lejos, eso depende de muchos factores, pero ir buscando cómo sería una solución de fondo a los problemas de vivienda, de salud, de educación, de falta de trabajo, de falta de alimentos para la población argentina, mendocina, que estamos hablando de un 30% de la población bajo la línea de pobreza. O sea, es un porcentaje altísimo y permanente, es estructural. O sea, en la Argentina muy pocas veces se ha logrado estar en un 10, 15% de pobreza, después ha sido siempre el 20, 25 o el 30. Esa es la gran pregunta disparadora de esta investigación. Y bueno, ya hemos llegado a algunos resultados. Que siempre la idea mía fue que sea muy fácil de comprender. Uh-huh. El tema petrolero, el tema económico, cuando uno habla de... sale las noticias, ¿viste? Son temas muy complejos que suelen ser títulos que quedan ahí. Nadie después comprende bien de qué se está hablando, o sea, la magnitud de cada cosa. Entonces, sí, la idea mía era traducirlo a números muy sencillos. Entonces me fui al tema local, mendocino, el petróleo, y traté de hacer, demostrar en números cuánto es la riqueza petrolera que hoy se la apropian pocas manos y qué se podría resolver con esa riqueza y ponerlo en números. Ese fue más o menos el objetivo de esta investigación. Nicolás, ¿y cuánto es esa riqueza que dicen esos números? ¿Cómo es la repartición de esa torta petrolera, no? Mirá, somos productores de petróleo y lo refinamos. O sea, se traduce en nafta, ¿no es cierto? Eso es importantísimo. En el país solamente hay muy pocas provincias que destilan, hacen las naftas. Entonces tenemos el petróleo y también procesamos petróleo neuquino. La mitad del petróleo que se procesa en Mendoza viene de Neuquén y la otra mitad viene de Mendoza. Y ese volumen, estamos hablando de la renta. Primero te tengo que hacer una pequeña aclaración de qué es la renta, para que se entienda bien. La economía se divide en dos grandes sectores. El sector de las rentas y el sector de los esfuerzos. O sea, la gente que pone el esfuerzo, que trabaja, es una... Y después las rentas es todo lo contrario al esfuerzo, ¿no es cierto? En esfuerzo podemos decir los salarios, el salario que cada uno cobra por trabajar. También el empresario que se involucra en una empresa y la dirige y cobra, por ejemplo, por lo general, la ganancia de un empresario anda en el orden del 20%. O sea, uno pone 100 pesos y al final del año tiene 120 por ser un empresario. Esos son los esfuerzos. Todo lo que una empresa, si uno ve un rubro económico que genera un montón de riqueza, que excede los salarios y esa ganancia empresaria, es renta. Entonces acá en el petróleo está claro que hay un montón de dinero que es un excedente que se genera por tener precios puestos desde la política. O sea, el precio del barril del petróleo no es el real. El costo de un barril es de $20 y ellos lo cobran a 60. O sea, esos $40 por barril sería la renta, ¿no es cierto? Eso más o menos como concepto. La renta petrolera en Mendoza es del orden de $1.200 millones por año, con lo cual yo para traducirlo, yo lo que hice fue traducirlo todo en viviendas sociales. Ajá. O sea, por ejemplo, ¿cuántas viviendas sociales se podrían construir por año sin sacarle un peso, obviamente, ni a los salarios de los trabajadores petroleros, ni a la ganancia empresaria petrolera, y siguiendo con inversiones propias del rubro, ¿no es cierto? Descartando todos esos rubros, el excedente que el Estado se lo podría apropiar y hacer viviendas sociales, son 33.000 viviendas sociales por año. ¿Cuántas se construyen hoy día? El 10% de eso. O sea, unas 3.000 viviendas. Se podría multiplicar por 10 el ritmo de construcción de viviendas si esta renta fuera redirigida a esos sectores. Claro. es más o menos el valor, así dicho rápido, 1.200 millones de dólares por año. Nicolás, y en este sentido, además, también en tu libro hay toda la contextualización y el rol que jugó el menemismo y también el kirchnerismo, ¿no? Exacto, sí. Sí, el tema del petróleo es un recurso estratégico, es limitado. Entonces, hay una geopolítica a nivel mundial que las potencias siempre han querido apropiarse de nuestro petróleo, del petróleo de todo el mundo. Por lo cual hay guerras, eso más o menos se conoce. En Argentina siempre ha estado la penetración estadounidense y la penetración europea. Digamos, la Shell, todos la conocemos, viene de Inglaterra, tiene asociaciones con Inglaterra y Holanda, y la ESO, la ExxonMobil, que se llama ahora, son estadounidenses. Y lo nuevo, que aparece con fuerza en el 2011 en adelante, son los chinos, o sea, el imperialismo chino, empieza a avanzar, pasa a ser el cuarto acaparador del petróleo en la Argentina en pocos años. Eso es mérito del kirchnerismo. Entonces hoy tenemos penetración de Estados Unidos, sobre todo con el acuerdo con Chevron, con Vaca Muerta, y los chinos, que más silenciosamente, pero van avanzando, y ya en Mendoza están, por ejemplo, en la British Petroleum, una parte se ha asociado con los chinos, estábamos teniendo presencia china. Ese es más o menos el panorama preocupante que tenemos. Y yo en el librito hay una parte que hago de historia, donde Mosconi, que fue el fundador de YPF, donde se demostró que sí se podía tener una industria nacional, o sea, que sirva al desarrollo nacional, él era muy claro en el asunto. Decía, esta industria no la pueden manejar estos grupos monopólicos petroleros de ni europeos ni estadounidenses. Tiene que ser totalmente manejado por el Estado. Nicolás, ¿y cómo podemos hacer para adquirir este libro? Mira, yo lo voy a socializar, lo voy a poner un link abierto, estoy terminando esos detalles tecnológicos que tienen sus trabitas, y voy a poner, ahí viene otro libro que hace lo mismo, piden una colaboración, viste, en una introducción, hacen un mangazo así de que el que pueda, que aporte, que creo que es el PayPal, hay un sistema ahí que tengo que averiguar. Esa sería la idea, ponerlo a disposición de todo el mundo. Lo voy a difundir por Facebook, por las redes, y voy a pedir esa colaboración para poder seguir investigando. Yo tengo un plan, que esto sería un plan más de fondo. Las rentas, que como te decía al principio, vos tenés varias. Tenés la petrolera, hay que investigar la vitivinícola, cuánto es el sector ahí que queda, viste, que se podría reutilizar, y la financiera. Eso sería como un plan de investigación más abarcativo. Entonces, bueno, quiero seguir con el tema vitivinícola y el financiero. Y ahí sería como una descripción de los trazos gruesos, que si algún día el pueblo logra tener más fuerza y estar más organizado, es hacia dónde se puede ir para buscar soluciones reales. Esa es más o menos la idea. Nicolás, te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Te mandamos un abrazo grande desde la mujer. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Yo apenas tenga el link, te lo voy a pasar para que vos ahí lo difundas. Dale, perfecto. Abrazo.